Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. ¡Hola, hola, hola! ¿Se apareció el diablo? Otro día perfecto. Los degenerados de siempre. Entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Qué se supone que haga con esto? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. ¿Quieren que les haga un matecito a todos? Yo sigo con el whiskycito. Muchas gracias, muy amable. Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos. Finalmente llegó el viernes. Vamos hasta medianoche. Ya te vamos a contar de qué se trata la cosa, ¿eh? Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Otro día perfecto, programa número 9 del 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Vamos a ir hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Buenas noches para todos. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle a toda esta manga de charlatanes. Mierda, este caos apesta y solo nuestra muerte alimenta. Echando mal al que protesta por sacar todo el dolor afuera. Sin vergüenza. ¡Vergüenza! Para arrancar desde su disco de debut, carajo, de 2002, una canción emblemática a esta altura, ¿eh? Vamos hasta medianoche, ¿eh? Aquí en FM en Tránsito, el 93.9. Basta, sácate la mierda. Basta, sácate la mierda. tenemos sobre un total de casi el 42% de las mesas escrutadas. La gente ha votado. Con un 30% de los sufragios, con un 21,5%, con 19% de los votos, con el 16% de los votos, con el 13,47% de los votos, ¿no? Esto es prácticamente, según los que saben, me parece que hay algo que es claro. Bueno, feliz por la jornada. Otro día perfecto. Esto que escuchábamos era la voz de Juanchi Zabaleta en la época en que perdí elecciones a lo loco. Ahora es el compañero Juanchi, ¿no? Últimamente. No lo conozco. ¿Te acordás cuando perdía elección tras otra? Ahora es el compañero Juanchi, lo veo mucho en C5N. Hoy es el compañero Juanchi. ¿Gana o pierde? Sigue diciendo. Algunos te dirán, nunca dejó de serlo. ¿Gana o pierde? La verdad que todo lo que viene sucediendo en el conurbano viene. Lo negás al compañero bastante, Juanchi. Bastante. ¿No? No sé de quién hablan. Bastante entremezclado. Hay quienes mencionan que conversiones, no hay nada confirmado, que Luis Acuña inició negociaciones para volver. Otro más. Con lo cual habría que ver, digamos, qué pasa con Juanchi Zabaleta. Digo, pará, vuelve Acuña, vuelve Otacé. Ya es raro, ¿eh? Más que raro es lamentable. Más que raro, la verdad que a mí no me sorprende. Lo bueno que Hugo Curto nunca se fue, ¿eh? Miremos el lado positivo. Y tantos otros, digamos, nunca se fueron. Vamos a ir hasta medianoche, como te decía. Vamos a escuchar algunas canciones y hablar de cuestiones varias. Está sentado a mi derecha, como siempre, Mateo Crespo, que arranca el programa quejándose del frío, quejándose de la falta de bebidas, quejándose. Estoy acostumbrado al trato de estrella, ¿viste? En otros lados. Entonces, sí, ya veo. Vamos a... Es así. Si modificamos algunas actitudes, podremos lograr que las secciones las hagas antes acá. ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Hablemos de lo nuestro. Vamos a hablar de Patricio Rey y su redondito de ricota All Night Long. ¿Por qué? Porque en una primera entrada... Libros, pelis, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Vamos a repasar en una primera entrada el libro recientemente editado por Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, llamado Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Fuimos Reyes, una muy buena biografía de la banda. Y en una segunda entrada vamos a pasar tres peliculitas, documentales y demás, también obviamente dedicados a los redonditos y al Indio Solari. Biografía no autorizada, supongo, ¿no? No, sí, está bastante autorizada, contó con los testimonios de la Negra Poli y de Sky, así que podríamos decir que por ese lado, por lo menos, viene bastante autorizada, porque son los que suministran muchísimo del material que está en este libro. Nosotros estamos a pura FIFA. Sí, hoy fifaron unos cuantos, y esta semana también, digamos, fifaron a unos cuantos. Vamos a estar hablando un poco del escándalo que estalló esta semana a nivel internacional, pero también a nivel nacional, por lo que están involucrados algunos empresarios de medios, que por ahí no estaban tanto en la picota de lo que significaban, digamos, los medios de comunicación y en las agendas. Pero te vamos a contar, primero, por ejemplo, quién es Chuck Blazer, pero después también te vamos a contar los vínculos... Chuck Norris, es otro. Los vínculos... Todo bien, boludo. De Alejandro Bursaco. Alejandro Bursaco y sus relaciones también con el macrismo. Y sus relaciones y sus vínculos, digamos, también con el macrismo. Todo eso hoy, esta noche. Sí, igual no quiero ser tan crítico desde el comienzo, ¿no? Pero es fácil querer enganchar caprichosamente a Alejandro Bursaco con el macrismo. También leí en otros lados que tiene llegada directa a Parrilli. Sí, claro. Nobleza obliga. Bueno, a ver, como para adelantar algo, Bursaco es el CEO de Torneos, sí. La empresa, digamos, que tiene derechos de televisación del fútbol argentino y que negocia con Fútbol para Todos. Sí. Así que, evidentemente, alguien en el gobierno nacional, digamos, también lo conoce y lo vincula. El tema es el hermano, que fue directivo, el tipo que estaba a cargo de la policía metropolitana de Macri. Claro, ese es el que está efectivamente procesado, al igual que Macri, por las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el hermano. Ahora, este muchacho, Alejandro Bursaco, el que ahora lo están buscando por Interpol, digamos que hoy a la tarde allanaron las oficinas de torneos y todo esto, lo están buscando internacionalmente ya. Y por no un vuelto, digamos, por unos cuantos millones. Todo eso de aquí hasta medianoche en FM en Tránsito en 93.9. Mañana hay un par de shows interesantes en el Auditorio Este. Toca Viticus, toca Orca. Seguramente, si todo sale bien en un ratito, vamos a estar hablando con Vitico. Para mí un privilegio, Un prócer. Soy un viejo fan de Vitico de la época en que no tenían tantos fans. Vamos a escuchar algunas canciones, a picar algunos disquitos nuevos y demás. Lo último que tengo para decir, esto con Don Julio no pasaba. Hora de Cure. Una canción que nunca apareció formalmente en un disco, fue un single que después se vio en varios compilados. Vamos a estar metiéndonos en vida y obra de un gran supergrupo que duró muy poquitito, Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison, uy, bueno, y un par más. The Cure, esto es Charlotte Sometimes. We'll be right back.

Mañana toca Orcas y Viticus en el Auditorio Este. En un ratito estamos charlando con Vitico, una leyenda del rock argentino. Mientras tanto, Pez, desde Quemado, esto es Fuerza. Esta canción se llama Fuerza. Pasaron 5 minutos de las 10 y media de la noche. Quédate en Otro Día Perfecto. Ya en segundos estamos charlando con Vitico. Ojo que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, Héctor? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Otro Día Perfecto. Decía, pasaron 5 minutos de las 10 y media de la noche. Mañana tocan en el Auditorio Este Orcas y Viticus. Nosotros tenemos el privilegio de hablar con Viticus. ¿Cómo estás, Víctor? Hola. ¿Cómo estás? Ahora te escuchamos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me estás oyendo ahora? Ahora te escuchamos muy bien, ¿cómo andás? Venía oyendo el programa. Ah, ¿dónde? Y yo pienso parecido, yo le digo boludos. Ah, nada, eso que cortamos es un audio de la película de Darín, ¿te acordás? Ah, qué bueno, porque era copado, ¿viste? Entonces yo iba a decir, porque yo tengo un amigo que dice que si los boludos volaran no se vería más el sol. Es verdad, ¿eh? Gran verdad. Bueno, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien, che, muy bien. Lo primero que quiero preguntarte, yo por una cuestión generacional, te veo tocar en vivo desde hace años. Yo estuve en el festival, en el Rock del Sol a la Luna, algo que se hizo en el Club Estudiante de Buenos Aires, que tocó Sumo, tocó Riff. Boni, te debes acordar, pero bueno, hace muchos... ¿En la cancha? Sí, en la cancha, en Caseros. Sí, pero hace mucho. Sí, vagamente te debes acordar. Yo me acuerdo de eso. Y siempre me fantaseaba con con cómo veían realmente ustedes el rock nacional en esa época. ¿Te acordás que ustedes eran bastante críticos del rock nacional en esa época? Nosotros éramos el rock nacional nosotros, porque realmente cuando todo el resto era muy suave. ¿Me están oyendo? Sí, te escuchamos, bárbaro. La cuestión es que, mira, de repente, ¿te acordás de Por su Yeco y todo sí, eso? Sí, claro. Y bueno, de repente eso decían que era el rock de acá. Y eso no era rock. Yo no estoy juzgando al que le gustara muy bien y todo, pero eso no era rock. Dejémonos de joder. Entonces con Papo dijimos, así lo veíamos al rock. Claro, de repente llegaron para pegarle una patada en el culo a todo eso. No tanto, para correrlos y hacer un lugar donde correspondía, nada más. O sea, lo que pasa es que cuando salimos nosotros, muchos dejaron de tocar porque no la pudieron creer, ¿viste? Porque después de nosotros sonaban como el orto. Bueno, y yo trato de hacer lo más parecido posible con Viticus. Vitico, Mateo te saluda, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Todo bien. Teniendo en cuenta lo que te preguntaba Ricky, con tantos años de rock encima, ¿podés decir para vos cuál fue el mejor momento del rock nacional? Y me refiero artísticamente, en cuanto a condiciones para tocar. ¿En general? Sí, en general, sí. Bueno, tenés hubo etapas, ¿no es cierto? Porque, primero, todo se pudre cuando Billy Bonnie, a pesar del rock and roll, le dice a la monada, vengan a la parte más cara. Entonces, de ahí en adelante, viene la música suave, el rock tiene que ser suave, son todos gobiernos militares, y casi desaparece, hasta que lo restauramos, Papo y yo, con Riff. Y después hubo una época, la guerra de las Malvinas, que le daban, que solo pasaban, yo no le digo nacional al rock, porque el rock no es nacional, el rock es de todo lado, ¿viste? Es esa música, solo pasaban música de acá. Y creció un poco la cosa, y después, por supuesto que se olvidaron, y... Pero... Mirá, ¿querés que te diga una cosa? Sí. La mejor época del rock nacional fue cuando pudo tocar alguna banda nacional en River, antes de AC/DC o de los Rolling Stones, y qué sé yo, porque por la energía que había, ¿entendés? Uh-huh. Igual, yo me acuerdo, en aquellos años no había una banda en castellano como Riff en el mundo, por lo menos de rock en castellano. Te felicito por decir castellano, pero es cierto, no la había, porque costó acomodar al idioma castellano en el rock. Vos te digo, para los que éramos fan de Riff, a ustedes los vemos como una especie de leyenda del rock argentino. ¿Vos te ves así o para vos es una boludez? ¿Pero vos decís cuando me miro al espejo? Porque No. ¿Cómo interpretás vos, cómo tomás esa consideración que muchos fans tienen de vos, que tenían del Carpo? Hacen bien, porque realmente todo lo que pasamos en aquella época, divirtiéndonos como nos divertimos, y yendo contra todo, contra el sistema, los gobiernos militares, los otros, ¿viste? Realmente fue muy, muy difícil y al mismo tiempo divertido, porque no nos achicamos nunca y parecía una carrera de obstáculos. ¿Y por qué fue difícil, Vitico? Porque parecía una carrera de obstáculos, porque el sistema no quería que hubiera una banda que despertaba en la gente emoción como para saltar, gritar, divertirse y poder ser libre. ¿Entendés? Ellos querían que toda la música fuera suave, como la de Miguel Mateos. Riámonos un poco. ¿Entendés? Entonces eso estaba dirigido por el sistema, no querían a Riff, ¿viste? ¿Por qué? Porque la gente se liberaba, no estaba acostumbrada. Acordate que nosotros hicimos sacar las sillas de obras. Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Porque no podés ver una banda de rock sin, en algún momento, si tenés ganas, pararte, bailar o saltar, ¿ok? Claro, o el pogo, ¿ok? ¿Cómo van a poner sillas? Sabes que yo estuve en ese famoso show en Ferro, Riff termina el año sin cadenas. Y ahí sí. Donde se empezó a pudrir ya, que no era muy difícil ahí tocar. Se pudrió del todo, claro. Ahí se pudrió del todo, porque te digo que lo que pasó fue que Peyronel y Mundi tenían a B8, a los violadores, entonces Papo inventó B8, pusieron varios números antes de que llegara la hora de tocar y hacía mucho calor y la verdad que los números que tocaban antes no sonaban bien. Yo creo que no podés, es horrible para la gente que se muriéndose de calor atrás del alambrado y encima ver que los amigos y las mujeres de esas bandas que no suenan bien andan paseando por el pasto como si fueran príncipes. Y ahí la Morada, por más que le tiraban agua, hizo fuerza. Se estaba en un momento en que la policía liberó la zona porque no querían saber nada con parar a la gente ni nada, porque ya venía el nuevo gobierno. Es verdad. Entonces, había orden de ni se te pasa por la cabeza. Bueno, entonces la gente entró saltando por los techos, por arriba de las tribunas y todo. Y realmente fue de lo más bizarro que yo recuerde. Vitico, ¿el Yaco me jugó una mala pasada o dijiste Papo inventó B8? No fue ninguna mala pasada. A Papo le gustan los fierros, siempre fue un fanático y le puso el nombre B8 a una banda que quería, que tenía muchas ganas y que bueno, la verdad que ya sabemos que valió la pena. Sí, claramente. Me voy saltando un montón de años y metiéndonos en Viticus. Me imagino que debe ser apasionamiento lo que tenés por tocar. ¿Por qué seguís tocando, Víctor? ¿Porque te gusta? Porque soy un enfermo. Claro, claro. Porque lo necesito, me siento muy bien cuando lo hago, me divierte. Me encanta que la gente la pase bien, participe. Y lo mismo, que se divierta. Y mira, te digo que el objetivo puede ser que la gente se vaya mejor de lo que vino. Vitico, ¿seguís viviendo en el Tigre? Por supuesto, estoy mirando el río mientras hablo con vos. Te estamos empezando a envidiar un poco. ¿Cómo es la vida? Bueno, pero en todo caso, si me envidies, envíenme con frazadas y todo, porque acá está fresco, ¿eh? Me preguntaba acerca de Viticus. Digo, vos con Riff tocaste en estadios, giraste para miles de personas. ¿Te fue difícil, digamos, redimensionarte? Digamos, Viticus es una banda un poco más yo chica que Riff. Yo me hice abajo de nuevo. ¿Pero te costó, ¿Te costó eso? Sí, digamos que me costó, claro, cuesta, lógico. Y, por ejemplo, una vez tocamos en un lugar muy grande, al principio de todo, donde había dos personas y un perro. Era como Bad News. Pero después 20, 50, y bueno, seguir tocando, porque cada vez suena mejor, la gente se va dando cuenta, y así viene la cosa, ¿viste? Porque además, son dos. O vivir con los pergaminos de hace mucho tiempo, para mí los tenés que renovar los papeles, ¿viste? Pero digo, pero por gusto, ¿eh? Sí, pero digo, vos sos Vitico. Para estar, ¿qué? Porque si no tocas por un año o dos, después si te subís a un escenario, ¿viste? No sabés lo que... pero ¿entendés? A mí me gusta esto y me gusta tocar, te digo, dos veces por mes mínimo. Y doy gracias a que lo puedo hacer. Está bien, digo, pero vos no, de todas maneras no le das la espalda al pasado. Hacés temas de riff sin ningún problema. Por supuesto que no le doy la espalda, pero no vivo de eso. Sigo tocando, quiero decir, no estoy sentado en mi casa como ahora. Porque te verdad, pero diciendo, claro. Oh, qué grande riff, sí, la verdad. No, riff sí, claro que fue lo más grande que hubo. Pero es todo tan dinámico que, por ejemplo, que Riff en este momento no sería lo que fue. ¿Te das cuenta? Todo va cambiando. Pero por supuesto que hago el tema de Riff, porque cuando los hago, siento lo mismo que sentía con Riff, porque mi deseo es que la banda suene, cuando hacemos esos temas, casi como Riff. Por supuesto que no está Papo, ¿viste? Pero, o sea, que logre esa magia, esa atmósfera que a mí me transporta a otro nivel de conciencia. Vitico, ¿y cómo es también en lo personal, en esa alquimia que se da dentro de una banda? Por un lado, bueno, tocar con tremenda personalidad como lo fue Papo, y después pasar a tocar con la familia. O sea, ¿cómo reacomodaste esa dinámica interna dentro de una banda en contextos tan distintos? Bueno, pero en todo caso sigue siendo gente que querés mucho, de los dos que nombraste, ¿viste? Porque realmente, si no, ese es el sentido de tocar con otra gente, ¿viste? De tenerle simpatía y tener ganas de verlos. Sobre todo por eso que tocas con la gente que tocas. ¿Qué? No te oí, discúlpame. Por esto último que dijiste, por tenerle ganas de verlos y tener la simpatía. Por eso, entre otras cosas, además del talento, tocas con la gente que tocas. Partamos de la base que tiene que sonar muy bien, ¿ok? Claro, claro. Y no tener ningún boludo, ni en lo posible ningún gordo tampoco en la banda. Estoy jodiendo. Pero, entonces, que no te odie ningún otro de los integrantes, ¿viste? Ok. Nosotros vamos a estar seguramente, mañana volvés al oeste, así que vamos a estar viéndote aquí muy cerquita de la radio. Queremos aprovechar, por supuesto, para agradecerte por estos minutos. Para nosotros fue muy, muy reconfortante poder charlar con vos. Bueno, pero entonces les digo a los que estén oyendo y a ustedes también, ¿viste? Que estamos haciendo y ensayamos una lista muy poderosa, poniendo también temas de Riff, por supuesto, y que se van a despeinar todos. Y después viene Orca, que suena muy bien. Vitico, te vemos mañana en el Auditorio Este y te agradecemos por estos minutos. Y que sea rock. Un abrazo grande. Chao, bueno. La legendaria canción de Riff por Viticus. Falsas relaciones y bajas intenciones, no podía comenzar mejor. Película de amor, en Technicolor, el héroe es heroína gobor. Violencia es tu vestido, violencia desvestida, te creíste la mujer maravilla. Tampoco me arrepiento, ni digo que lo siento, solo avances en la línea amarilla. Oh, oh. Vida, solo quiero salida de este mal romance. No importa lo que digan, yo solo quiero olvidar este mal romance. Mil romance. oferta es la siguiente. El principal interés del señor Sauce son los tóxicos. Él ha estado compitiendo, por así decirlo, con un grupo de argentinos hace varios años. Competir con el señor Sauce los ha debilitado. Estos argentinos negociarán la compra de 91 millones de dólares de polvo blanco en solo 3 días. Otro día perfecto. La FIFA nunca sospechó que entre sus miembros, muy cerca del propio Blatter, había un infiltrado del FBI. El espía era este hombre, Chuck Blazer. Fue secretario general de la CONCACAF y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. La hacienda americana le tenía atrapado y por eso el FBI le reclutó para grabar en secreto las conversaciones de los dirigentes FIFA. Un infiltrado de película que convivía a diario con toda la ejecutiva, que viajaba con ellos, que participaba en sus reuniones y que compartía sus confidencias. Las grabaciones fueron utilizadas por el FBI en su investigación contra la FIFA. Era una de las vías de investigación, pero no la única. El gobierno americano también manejó la vía del fiscal Michael García. A ver, primero, ¿quién es Chuck Blazer? Que se habló bastante y es un nombre de los que más sonó esta semana. A ver, Chuck Blazer era, como recién escuchábamos, esto era un pequeño informe de la televisión española que mencionaba a esta persona. Chuck Blazer es un gordito barbeta que los mandó a todos en cana. Pero ¿por qué? Digamos, porque muchos hablan de Chuck Blazer. Que... El tema es que hace un tiempo la FIFA suspendió a Chuck Blazer por 90 días. Es como un arrepentido, ¿no? Si querés. En realidad, lo había suspendido por una sospecha de cobrar sobornos. Ahora, los sobornos que había cobrado Chuck Blazer, se sospecha, era o ascendían a los 20 millones de dólares. Ah, una moneda. El tema es que el FBI lo empezó a investigar y le encontró un montón de matufias y lo tenía realmente hasta las manos. Hasta las manos. De todas maneras, yo quisiera mencionar lo siguiente. Es cierto que nosotros desde tiempos inmemoriales fuimos muy críticos, le tuvimos mucha idea a Julio Grondona y a todo el sistema del fútbol, la FIFA. Vamos, Diego, aguante el Diego. Ahora, tampoco el FBI de repente son Carmelita Descalza. No nos pongamos la remera del FBI porque agarraron a 5 cagadores. Bueno, una de las cuestiones, digamos, más críticas en estos últimos tiempos, digamos, tiene que ver con que esta investigación arranca en el 91. No es de ahora. La pregunta es, ¿por qué ahora? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, digamos, también en algún momento. Pero volvemos al gordo Blazer. El gordo Blazer resulta que cuando le empiezan a encontrar todas estas cifras, digamos, que no le cerraron, digamos, por ningún lado, lo sientan en un escritorio, le ponen una lámpara en la cara y le dicen, a ver, gordito, te vas a tener que microfonear, pero de acá hasta la eternidad, porque si no vas en naca. Consideremos que es un tema que, curiosamente o no, ha excedido lo que es el macro mundo del fútbol. Es una cuestión como de interés mundial por escándalo, como no había desde hace mucho, ¿no? Independientemente de lo que consideremos al respecto, el nivel de importancia que ha tomado esta cuestión en ámbitos relativos al fútbol y en ámbitos que exceden el fútbol. Ahora, ¿por qué Blatter ganó hoy las elecciones de la FIFA nuevamente? Bueno, lo vamos a ir explicando a lo largo de la noche, digamos, también. Pero mirá, boludo, tenemos todavía un rato. A ver, tengo un montón de preguntas. Una cuestión a tener en cuenta. Esto que escuchábamos recién de la televisión española mencionaba una investigación llevada adelante, digamos, por un fiscal que es el fiscal García. El tema es que cuando este otro fiscal, digamos, paralelamente a todas las escuchas que iba haciendo Blazer, porque obviamente tenía acceso al comité ejecutivo de la FIFA y estaba grabando a rolete y empezaba a señalar a lo pavo de este y aquel, resulta que este otro fiscal García, digamos, inicia, digamos, una investigación, presenta alguna serie de denuncias, digamos, sobre la FIFA, y la misma FIFA realiza un informe sobre posible actos de corrupción que lo titula como el informe García. Mirá si le caía a Viviana Fein la causa esta, no llegaba a ningún lado. El tema es que, y ahora vamos a escuchar, llamativamente García termina renunciando como fiscal y finalmente la causa termina en la nada. Ahora, ¿qué es lo que pasó con este informe sobre posibles actos de corrupción que estaba estudiando la misma FIFA internamente. Esto, escuchá. El conocido como Informe García sobre la atribución de los mundiales a Rusia y Qatar será publicado bajo una forma apropiada. Así lo anunció este viernes el presidente de la FIFA, Josep Blatter, desde Marrakech. Aunque la expresión «forma apropiada» deja suponer que no se publicará la integridad del documento, como su autor reclama a gritos. Este famoso informe García perdió un poco de actualidad, ya que el señor García se retiró de su cargo hace 2 o 3 días. Pero el trabajo continúa en la FIFA. A ver, la FIFA hace un informe sobre posibles actos de corrupción internamente, ¿y qué es lo que dice? Lo vamos a publicar adecuadamente. ¿Qué sería publicarlo adecuadamente? ¿Hubo corrupción o no hubo corrupción? Bueno, un poquito. Adecuadamente es, bueno, les vamos a sacar las partes pornográficas donde efectivamente, digamos, se hablan de la cantidad de ceros que se pueden haber cobrado y vamos a hacer un informe ATP. En un rato vamos a seguir hablando de todo esto y de lo que pasó esta semana específicamente, porque esto fue la previa. Así se llegaba a lo que pasó esta semana y a lo que pasó en Suiza previo a la elección del día de hoy. En un ratito seguimos con Facu, ¿eh?, contándote algunos entretelones de la FIFA, cosa que capaz no escuchaste por ahí. Entonces se llaman Cayus. Terminaron inventando un estilo, el stoner rock. El disco es And the Circus Leaves Town, un disco del 95. Hace 20 años, carajo. Cayus sonando en ODP. Esto es One Inch Man. Yeah. escaparon de la ciudad con los mejores discos. Todos quieren ser Jackantos Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Ahora están rodeados. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! Y antes que el aburrimiento los doblegara, otro día perfecto. Los programas buenos te acercan al cielo. Los malos, ya sabes. Otro día perfecto. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito. Debo decirles a todos que en un ratito va a estar con nosotros Mateo Crespo. Estamos tratando de bajar un poco los decibeles porque venimos de una hora muy vertiginosa. En un ratito va a estar, ya sé lo que vas a hacer, boludo, así que no grites. Vamos a estar hablando de libros de Los Redondos, de Pérez de Los Redondos. En un ratito Paco Acuña vuelve con nosotros, vamos a seguir tocando un tema al que no se le puede esquivar, que es el tema de la FIFA. Vamos a estar picando también algún otro disquito nuevo. Vamos a mostrarte la nueva producción de una banda que se llama Los Antiguos. Vamos a hacer una especie de producción al aire. Le decía recién a Mateo que en un ratito podríamos charlar acerca de hablar con el Pato Larralde en algún momento. Es una historia bastante rara la de Los Antiguos. El Pato Larralde, el cantante de Los Antiguos, es sobrino de José Larralde. Inclusive nació en el mismo pueblo. Capaz en algunas semanas podamos hablar con el Pato Larralde y preguntarle sobre Wangelén y todas esas cosas y cómo el sobrino de José Larralde terminó cantando heavy metal. Dale. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo en sucia que tu fecha. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, paina famosa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila mamusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila mamusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Nos arrastramos un ratito, ¿eh? Ah, estoy listo para eso. Enseguida nos metemos en el fascinante mundo de Los Redondos, ¿eh? Libros, pelis, de todo un poco, ¿eh? Quédate ahí. Somos Otro Día Perfecto. Estamos saliendo al aire a través de FM en Tránsito, el 93.9 y fmentransito.org.ar. 57 segundos tengo, me viene bárbaro para esto. Podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio. Nos buscás en Facebook si pones Otro Día Perfecto. Y si querés escucharnos por TuneIn a través de tu tableta o tu teléfono, en TuneIn pones En Tránsito FM. Mirá qué fácil. Estos se llaman Spin Doctors, que además de todas las canciones conocidas y tanto pedorras que tenían, tienen esta que es muy bonita, que se llama Scotch and Water Blues, y suena más o menos así. Hand and sunk your ships. I can taste the future. The whiskey on your lips. Watch this ice melting. Cool glass magnify my palms. Sifted sound songs. Things that go, then they come to stars. Now my baby's just a breeze. face of melting. Cool glass magnify my palm. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Flash FM en Francia. Retrouve la hit Flash FM. Les 30 titres les plus diffusés sur Flash FM toute la semaine avec Laurent Gérald. Le hit Flash FM, c'est tous les samedis 16h-18h sur Flash. Sur Flash. Le numéro 10 fait sa rentrée. Nouvelle saison et nouveau DJ avec Kang sur la piste généraliste. Dukakjini Radio, Serbia et Montenegro. Wishing you'd come back to me. Beverwijk Radio, Holanda. Dit is Radio Beverwijk, lokale radio zoals het hoort. Otro día perfecto. Otra radio. Damas, caballeros, niños, se hizo esperar a 10 minutos para las 11 de la noche, pasadita, mejor dicho, las 11 de la noche. Ahí corregí sobre la marcha. Está Mateo Crespo con nosotros, mundo redondo, por arriba y por abajo. Redondo y recontra ricotero. Hoy vamos a desmenuzar la historia de tal vez el fenómeno social musical más importante que ha dado el rock argentino. Debo decir que, tratándose de libros, y esto en algún momento lo hablamos con Bruno, tratándose de libros, estamos casi en junio. Bastante bien, ¿eh? La verdad es que nosotros siempre pensamos, este boludo lee dos libros en verano y en marzo ya no lee más. Estoy invirtiendo. Estamos sorprendidos. Estoy invirtiendo horas este de mi vida. Con cariño, sí, ¿no? Sí, me imagino. Estoy invirtiendo horas de mi vida para leer libros durante el año también. Así mantengo muy bien surtida en mis dos kiosquitos. Es últimamente eso que lo estás haciendo. ¿Por qué será? Ah, no tengo idea, no, che. No te imaginas. No. Bueno, muy buen libro llamado... Es de tu culpa, ¿sabes, no? ¿Mía? Ahora pican los discos de hace 10 años, hijo de puta. Ah, ¿viste cómo es? ¿Te pagaron algo por eso? Qué vergüenza. ¿Copyright? ¿Algo? No. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Fuimos Reyes, libro recién editado por Planeta, a cargo de la pluma de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. La verdad, Ricardo Gato Durangat, muy buena biografía de los redonditos, ¿ok? Semi-autorizada, porque si bien, como bien aclaran los autores en el prólogo, el indio brilla por su ausencia. Con el indio habla Pergolini y la Rolling Stone cuando está por sacar un disco. Ponele... Ahora Vorterix, pero si bien hay un par de mails que ellos cruzaron con el indio, después el tipo decidió aferrarse al silencio en cuanto a testimonios para este libro. Pero aún así contó con la veña, si se quiere, de La Negra Poli y de Sky, que no es poca cosa para escribir la historia de una banda que, como te decía, se presenta más allá de cómo tal vez en niveles de éxito, superando toda esa cuestión, y ya se la tiene que analizar casi, te diría, como un fenómeno social lo que pasó con Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y este libro empieza a rastrear la historia bien allá en el fondo, a finales de los 60, en La Plata, tratando de desmenuzar un poquito las personalidades de cada uno de esta tríada sacrosanta en la cual se formó el grupo, que son La Negra, Sky y El Indio. Tengo una muy pequeña anécdota. Cuéntela, al Indio Solari. Cuéntela. Cuando la única vez que lo tuve frente a frente en una habitación de 3x2. Me estás jodiendo. No, fue así. Así, lo voy a contar. ¿Me puedo contar? Sí, ¿querés que te saquemos la cortina? No, hace falta, no para tanto. Hace unos años, unos cuantos años ya, cuando todavía estábamos en Freire 932, en la Rock and Pop, creo que para cuando salió el primer disco del Indio, se venía uno de los primeros shows grandes del Indio, post edición del primer disco. Y de repente, bueno, el día anterior un operativo, el director de la radio me dice: bueno, mirá, mañana no digas nada, mañana va a venir el Indio, él quiere estar en la grabación del spot. Digo, íbamos a grabar un comercial para radio de la grabación del show. Finalmente, nada, se hizo todo un operativo chino, vino con Julio Sáez, ex guitarrista de blues y su manager actualmente. Uh-huh. Y entraron, me acuerdo dónde, inclusive en qué estudio lo hicimos en un estudio de edición. El editor era Sebastián Merani, un compañero mío de Lizer, todavía trabajando juntos. Y llamamos al bar, al mismo bar al que seguimos llamando ahora, ¿no? Tomamos ese café que seguimos tomando ahora. Pero bueno, el tipo pide un café. Llamamos, vienen tres cafés, no sé qué, era el indio, qué sé yo, estaba pago el café, ponele. Y el tipo, que es muy paranoico, que había entrado con anteojos negros, una gorra, todo escondido, ya está por terminar la anécdota. Curiosamente me pregunta: ¿es seguro este café, no? Fin de la anécdota. Bueno, en este libro se permite entrever un poco más esa penumbra, echarle un poco de luz a lo que es la personalidad, no solo del indio, ¿no?, sino también de La Negra Poli y de Sky. Tal vez en un punto la actitud de la pareja que llevaba a cabo la cuestión económica y también el que ponía un poco de rigor en cuanto a lo musical para que la banda se pusiera las pilas y ensayara fueron La Negra y Sky. Y la historia de ellos es bastante particular, cómo se conocieron, cómo Sky era una chica ruda de La Plata, temida por toda la movida underground que ahí se cocinaba, en un ambiente también que tenía mucho que ver con lo universitario. Y Sky proviene de una familia acaudalada de la oligarquía industrial argentina, pero el tipo siempre renegó de la fortuna de sus viejos y nunca quiso tener nada que ver. De hecho, renunció a la herencia y siempre trató de autogestionarse en todo lo que fuera. De hecho, fueron bastante nómades, se fueron a vivir a Salta, vivieron en distintas situaciones en las cuales tenían que hasta cosechar prácticamente lo que comían, lo que consumían. Supongo que debe ser difícil manejar el estado de cosas, ¿no? De ser Sky o el Indio, porque cuando empezaste, imagino, valga la redundancia, nunca pensaste en ser un fenómeno social. A lo sumo quería hacer una onda de rock conocida, editar unos discos, girar, que te fuera a ver la gente. Lo de los redondos, bueno, es una verdad de perogrullo lo que voy a decir, ¿no? Pero excede claramente cualquier cosa que tenga que ver con el rock o con los shows en vivo o con los discos, ¿no? Y por eso tal vez explica un poco la paranoia del indio, ¿no? Un tipo que no puede salir a la calle tranquilo en Buenos Aires o en Argentina, que debe tener que estar dándole fotos y autógrafos hasta los perros. En este libro, Fuimos Reyes, se desmenuza muy detalladamente toda la historia de la banda y se va explicando paso a paso cómo es que fue creciendo, todas las etapas, primero cuando tocaban en La Plata, en el Teatro Lozano, cómo de ahí se fueron a tocar todos empepados hacia Salta, a un cabarulo, luego cómo volvieron y empezaron a llenar Cemento primero, Palladium después, cómo pasaron de ahí a Obras y ya ahí se cuestionaba la legitimidad o la integridad de la banda porque la acusaban de haberse vendido. Obviamente el tema Bulacio está presente, está reconstruida la trayectoria de la banda y por momentos se deja entrever algunas cuestiones de la intimidad, de la personalidad de cada uno, donde se ve a un indio que es un tipo muy pero muy particular, muy paranoico, un tanto agarrado con el whisky, una persona que un día puede decir una cosa y al día siguiente hacer absolutamente la contraria. Todos personajes muy polémicos donde no hay ni buenos ni malos, pero sí un día la relación se cortó por un tema muy específico que tenía que ver con archivos de imagen y sonido de los shows de la banda en Racing, Huracán y en River, que estaban en propiedad de La Negra y de Sky. El indio dijo, quiero tener copia de eso. Lo venían pelotudeando desde hacía meses hasta que en un momento dijo, quiero la copia o se pudre la momia, y la momia se pudrió. Otra de las anécdotas que no presencié en este caso tiene que ver con que cuenta la leyenda, y lo escuché por el lugar donde laburo y por hablar con gente cercana al indio Solari, que el tipo a veces se iba a Estados Unidos para ir al cine. Sí, flasheó mucho con Nueva York. Esto porque es lo que... acá no puede ir al cine, entonces iba a Nueva York a ir al cine a ver películas a un lugar donde nadie lo conociera. Esto surgió en la época de La Mosca y la Sopa y ahí en adelante cuando empezaron a ir a mezclar los discos a los Estados Unidos, lo cual dentro del seno de la banda y justamente de esta triada que tomaba las decisiones del Indio, La Negra y Sky, se debatió muchísimo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a grabar a Estados Unidos? ¿Tenemos que pegar ese salto sonoro? Porque el Indio era un enfermo del audio, especialmente rompepelotas con el tema de la cuestión de la batería. Y cuando analizaron y dijeron, bueno, sí, nos sale más barato en este momento ir a grabar y a mezclar a todo Estados Unidos, el indio la flasheó en colores con Nueva York, con una ciudad que le podía ofrecer un montón de variedad artística y recorrer sus calles y sus rincones anónimamente. Aprovechando que tenemos un Yaco acá, vamos a darle unos besos y ponemos Héroe de Whisky. Freitas, gracias. Seguir en todas las librerías del país, porque está editado por Planeta, escrito por Mariano del Mazo y Pablo Perantuno, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fuimos Reyes. En un ratito vamos a hablar de algunas pelis de Los Redondos. Adelantanos algo. Vamos a hablar de tres pelis en distintos formatos, duraciones, audios y calidades que permiten reconstruir un poco, no la historia porque no se trata de eso, sino de momentos muy particulares en la carrera de Los Redondos, que en este libro están muy bien detallados con testimonios de mucha gente que estuvo ahí. Mufercho, el primer payaso que hacía los monólogos antes de Enrique Sims. El 12, que era el que cocinaba los famosos redonditos de ricota en los primeros shows, cuando todavía eran la cofradía del Sol Solar y andaban todos de locos. La Flor Solar. De la Flor Solar, perdón. Y andaban todos locos de LSD, de marihuana. Y también tuvieron su etapa cocainoica, de la cual obviamente este libro no prescinde, ni muchísimo menos. Y hay testimonios de todos los involucrados cercanamente, junto a obviamente músicos de la banda. Está Gauri, que fue técnico de grabación. Se menciona muchísimo a la familia Vitale y a Lito Vitale, que colaboró en muchos de los discos. Están los músicos que pasaron, como el Conejo Jolivet. Está el Piojo Ábalos. Está Tito Fargo, que se lo nota un tanto resentido por el comportamiento de sus compañeros de banda de aquella época. La verdad que permite husmear un poquito en la intimidad de una banda que siempre fue muy reservada de todas las cuestiones que no tuvieran que ver con lo musical, y que solamente se vieron forzados a dar la cara cuando algún quilombo lo ameritaba, ya sea una suspensión de algún show multitudinario o alguno de los engendros mediáticos que generaban los Redondos. Vayan y cómprenlo, porque la verdad que vale la pena. Nos vamos a despedir por ahora con Alguien Ducha y en un rato volvemos. Los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. Permiso, Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Otro día perfecto, entre los restos del naufragio. Ya me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Otro día perfecto, los viernes a las 10 de la noche. Yo soy un garoto de Ipanema. ¿Y siempre vivió en Ipanema? No, antes vivía en Pelotas. Hola. Otro día perfecto. Hola. Soy yo. ¿Quién es más? Por En Tránsito. El diablo se apoderó de mí. Solo nosotros podíamos hacerlo. Todo tiene más. Unos que están dando bastante que hablar. Se llaman Los Antiguos, son argentinos y suenan de puta madre. El que canta es Pato Larralde, oriundo de Juan Guelén, al igual que su tío, el legendario José Larralde. Los Antiguos tienen poco tiempo de vida como grupo, pero algunos de sus miembros ya hace bastante que están dando vueltas con bandas como Sauron y Avernal. Tienen un EP de 2013 llamado Simple. Esto es lo nuevo de Los Antiguos. El disco se llama Madera Prohibida. El tipo es el sobrino de José Larralde. Esto es La Culpa al Viento. Y ya no tienen sombra de cuerpo. Y ya no tienen nada dentro. Dependiendo siempre del resto. Dependiendo siempre del diezmo. Echándole la culpa al viento, flotando sobre el... sé lo que vi. Era Blackwood. Lo vi muy claramente. Y cuando los muertos se levantan, los vivos vivirán en ataúdes. Otro día perfecto. Golpe a la corrupción, momentos convulsos en el mundo del fútbol, escándalo que pone a la FIFA contra las cuerdas. Varios altos cargos de la organización han sido detenidos en Suiza a petición de la justicia estadounidense. Los directivos detenidos son sospechosos de haber recibido sobornos por valor de más de 100 millones de dólares desde principios de los 90. La operación de detención de varios dirigentes de la FIFA, del máximo órgano de gobierno mundial del fútbol, se ha llevado a cabo a primera hora del miércoles por agentes suizos. Varios policías llegaron al lujoso hotel de Zúrich, donde los dirigentes se reúnen para su encuentro anual, y realizaron los arrestos en las habitaciones. Bueno, el tema es que, como recién ahí escuchábamos, también un informe de la televisión internacional, digamos, mencionaba que desde el 91 para acá, digamos, habían podido corroborar pago de sobornos por más de 100 millones de dólares. ¿En base a qué? ¿O por qué motivos, digamos, aparecían estos sobornos? Sí, primero, para definir las sedes de mundiales, Copas Américas, diferentes torneos, obviamente, televisación de cada uno de todos estos torneos, y ahí aparecían también muchos empresarios, no eran solamente dirigentes del fútbol. El tema es que estaban todos reunidos para lo que era la previa de la asamblea de FIFA, que se realizó en el día de hoy. El miércoles a la madrugada cayeron los muchachos del FBI, arriba todos, se levantaron a algunos dirigentes de la FIFA que estaban descansando precisamamente en el hotel en Naka. Sale algunos conserjes del hotel, digamos, pusieron una sábana para que no sean filmados, porque lo sacaron directamente así en solsillonca, arriba del celular y adentro todo el mundo. Ahora, ¿era necesario sacarlo en calzones? ¿No le podían dar dos minutos que se pongan un lienzo? Y convengamos también que ¿qué pasó también? Eugenio Bursaco, Alejandro Bursaco, perdón, Eugenio es el que tiene algunos vínculos con el PRO, Alejandro Bursaco, mencionó, está camino a Suiza, digamos, a través de su cuenta de Twitter. El pibe desapareció de un momento a otro en el camino. Todavía no apareció, ¿no? No, todavía no apareció, nunca llegó a destino y andás a ver a dónde se fue también. Sí, igual es muy raro, Facu, porque hoy escuchaba en algunas radios que decían que el último registro en migraciones de Alejandro Bursaco lo muestra como ingresando a la Argentina el 14 de mayo. Uh-huh. Supuestamente el tipo ingresó a la Argentina el 14 de mayo y no hay registros de que haya vuelto a salir, por lo menos legalmente. Bueno, entonces ahí, digamos, podemos pensar algunas posibilidades. Que tenga una jeta nueva y esté en Ibiza. Tiene pasaportes falsos y tiene documentación falsos y que se borró. Que todavía esté en el país o que haya salido del país sin control de migraciones. Además, es bueno recordar que Alejandro Bursaco es hijo de Raúl Bursaco, que fue el secretario de medios de Menem. Uh-huh. A mediados de los 90, ¿no? Entre otras cosas, entre otros vínculos que tiene la familia, digo. Por ahí pasó desapercibido, pero la cara de este Bursaco, que es uno de los argentinos implicados en medio de todo esto, la vimos hace poco. Cuando se pasó el escándalo y la vergüenza esta en la cancha de Boca en el partido de vuelta de la Copa Libertadores frente a River, estaba en medio de la cancha. Ahora, ¿qué hacía en el medio de la cancha un empresario de la televisión? Y claro, bueno, tenía los derechos de televisación y estaba pugnando para que el partido continúe, porque efectivamente había mucha guita en juego, ¿no? Y era uno de los que estaba presionando en ese lugar para que, no, bueno, el partido tiene que continuar y demás. El tema es que a todos estos los metieron en cana, al menos por el pago de sobornos y la compra de votos también, ¿no? Por la definición de lo que fue la sede del Mundial de Sudáfrica 2010, de lo que fue la designación del Mundial de Rusia, la sede de Rusia, la de Qatar también, por supuesto, y también el año que viene se va a jugar una Copa América, que es la Copa América de los 100 años. Un invento. La Copa América de los 100 años. Perdón, muy bueno el Mundial en Qatar en verano, ¿no? Bueno, Y en el verano de Qatar, quiero decir. Y todo esto, y toda esta situación, digamos, se da, digamos, con todo este pago de sobornos. La pregunta que hacía Mateo, ¿por qué ahora? ¿Y qué pasó? El tema es que gana Rusia. El próximo mundial, el mundial 2018, digamos, va a ser en Rusia. El siguiente es en Qatar. ¿Quién perdió con estas dos designaciones? Perdió Estados Unidos, que lo quería volver a organizar, y perdió Inglaterra. Pero que esta Copa América lo quería realizar. ¿Esta Copa América invento del 2016 no iba a ser en Estados Unidos, justamente? Va a ser, está ratificada. Se va a hacer ahí. Pero imagínate que no es lo mismo organizar un mundial que organizar una Copa América. No es lo mismo, digamos, la cantidad de equipos que tenés y demás. Bueno, todo esto sirvió para meter en cana a todas estas 14 personas. Hoy la FIP presentó una denuncia contra los tres argentinos, digamos, que están involucrados. Uno es precisamente Alejandro Bursaco, y también aparece también dos empresarios, digamos, que se llaman Jenkins. Alejandro Bursaco es CEO de Torneos y Competencias, la empresa que es socia de Clarín, que tiene en dos empresas en particularmente, Telered Imagen Sociedad Anónima y también Televisión Satelital Codificada. Recordemos, si le damos una connotación peyorativa a ser socio de Clarín, el Estado Nacional es socio de Clarín, ¿no? Ahora pregunto, sí, esta papel prensa, es la punta de un iceberg que no sabemos dónde termina. No, no sabemos dónde termina. El mismo Blatter esta semana dijo, se vienen tiempos difíciles para la FIFA. Veremos qué significan esos tiempos difíciles. Lo cierto es que hoy se llevó adelante la asamblea. Hoy, de todas maneras, fue reelecto Joseph Blatter como presidente de la FIFA. De todas maneras, a ver, ¿qué pensamos? ¿Que un príncipe jordano iba a cambiar, digamos, toda esta movida? ¿Que iba a modificar qué? Cambiábamos el presidente, digamos, e íbamos a imaginar, digamos, que todo esto se terminaba. Me parece que no es la manera. Sí creo que hoy, nuevamente, digamos, la Conmebol pasó vergüenza en la asamblea de la FIFA porque habían mencionado que iban a votar en bloque y algunos se dieron vuelta al momento de votar. No queda claro qué ha votado la AFA en medio de todo esto, porque algunos... Donofrio dijo que votaron por el presidente Jordano, por el príncipe Jordano. Ahora, fue a votar un dirigente de Arsenal, que en la previa había dicho que había que votar por Blatter. Todo esto habrá que ver, y obviamente, digamos, la AFA sigue pasando vergüenza en todo esto. Lo cierto es que la UEFA se le dio vuelta, le quitó el apoyo, a pesar de que hoy Blatter fue reelecto, ¿eh? Los individuos están enfrentando cargos de organización mafiosa, fraude masivo y el lavado de dinero. Estas personas son sospechosas de vender los derechos de transmisión de una manera fraudulenta. Utilizaron sus posiciones dentro de sus respectivas organizaciones para solicitar dinero en intercambio por los derechos de transmisión de estos torneos. Lo hicieron una y otra vez, año tras año. Este tipo de acciones corruptas también se extendieron a la elección del el presidente de la FIFA. Hay más pedidos de detención entre los que están estos tres imputados, que son argentinos: Hugo Jinkis, propietario de la empresa Full Play, y Mariano Jinkis, vicepresidente de Full Play. Alejandro Bursaco, que es CEO de Torneos y Competencias, socio de Clarín en el fútbol. Los rosarinos, el disco se llama La Corte de la Mediocridad desde 2011. Una letra bastante interesante y autorreferencial. Se llama El Garca. Confiable se presentó. Recuerdo aquel momento como si fuera hoy. Él dijo que iba a aportar su agenda y su experiencia para poder ganar. Batió el penoso bufón. Con Mario y Epifanio como chancho yo estoy. Bastó nada más que un show. El viento, mételo en tu culo. Si es lo que bailé, ni asqueroso ratón. Qué poco vale tu honor. Tu hombría y tu palabra, sos un simple ladrón. Turbio, alguien se... bella pantomima de la luca y media que se le perdió. El municipio garpó, con unos 3,000 pesos él desapareció. ¡Mamela! ¡Mamela! ¡Mamela! ¡Chupamela! ¡Chupamela! ¡Chupamela! ¡Chupamela! ¡Chupamela! No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora escúcheme. Porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una botella de Oldsmuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? Otro día perfecto. No fue ninguno de nosotros, ¿eh? Sujeto. Repasamos hace un rato un libro dedicado pura y exclusivamente a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y ahora vamos a hacer un muy rápido repaso por tres películas documentales, por llamarlos de alguna manera. Ayer te daban más tiempo, ¿no? Sí, sí, me dan más tiempo, no me hacen pagar el whisky, ni la papa frita, ni la coca pagaste, light, boludo? Ni el hielo, no me tengo que ocupar de nada, pero salvo de ir y ser una estrella. ¿Quién trajo el whisky? Un tercio yo y el otro resto vos, y estuviste muy bien. Un cuarto trajiste, un tercio. El alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditas de ricota es la primera película de la cual vamos a hablar, que está solamente disponible, si chequeas su página de internet, en determinados lugares, en determinado momento, porque se va proyectando en distintos sitios donde te tenés que apersonar y verla. No es la comodidad desde tu casa. Esta película refleja un momento muy particular de la banda. Cuando yo te repasaba el libro hace un rato atrás, te contaba que la banda hizo sus primeros pasos en un teatro llamado El Lozano, en unos eventos llamados Lozanazo, en la ciudad de La Plata, y cuenta la leyenda que en la primera fecha en la cual tocaron ahí, inmediatamente después se subieron a un micro y todos empepados como estaban, emprendieron un viaje hacia Salta para tocar en un cabarulo de cuarta categoría, donde aparecerían por primera vez con el nombre completo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ese momento muy particular de la banda, sumamente iniciático, es el que podés ver en El alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, donde lo tenés al Indio Solari con ínfulas de actor y una camarita muy inquieta y muy íntima, reflejando este momento tan particular de la banda. El otro documental del cual vamos a hablar se llama Olor a Tigre, está dirigido por el mismísimo Rocambole, quien fuera encargado de toda la estética visual de la banda durante toda su carrera, y que pone una cámara muy cruda y con una edición muy rústica y muy bruta. También en 28 minutos apenas refleja un momento muy particular de la banda, que es cuando estaban empezando a estallar en la ciudad de La Plata. Y ahí ya se puede ver, con una cámara ubicada prácticamente en el bombo del baterista, cómo la gente que los iba a ver era un costado border, furioso, marginal del público de rock en la Argentina. Y ya se puede percibir en ese momento también, intermedio entre los estadios y la cuestión iniciática, como un show de Los Redondos era un momento muy particular, tan emblemático, tan ceremonial y espiritual como jodido, border y marginal. Olor a Tigre, dirigido por Rocambole, está disponible en YouTube para todos y ustedes y ustedes. Y el último del cual vamos a hablar pega un salto en el tiempo, se llama Piedra que Late, es un documental del 2012 que refleja la peregrinación cuasi mística, te diría, que implica para todos aquellos que emprenden el viaje hacia un recital del Indio Solari ya en su etapa solista, hecho por fans para fans con testimonios de algunos jetones como Mario Pergolini, algún que otro semi-jetón. Sí, hay un jetón, es ese. Como el amigo Camilo Blajakis, un poeta de aquí del barrio Carlos Gardel. Este documental Piedra que late refleja todo el costado que bordea a un show del Indio solista que es un fenómeno social casi como los shows de Los Redondos, que si bien tuvieron sus picos altos y donde todo transcurría mansamente y también tuvieron flores de quilombos, tal vez esto tenga mucho que ver con el tema de la Negra Poli y su forma de encarar las producciones, pero bueno, ese es un tema aparte que se analiza muy en detalle en el libro Fuimos Reyes. Tres documentales entonces: El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Olor a Tigre y Piedra que late, y con eso vas a tener tal vez un paneo al mundo redondo que nos rodea. Nos vamos a despedir con esta, que es la que decidió mi amigo Sergio Fraser. Penal. Música para especies. ¿Cobró penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! damas, caballeros, niños, niñas, esto llegó al final. Son exactamente las 23 horas con 56 minutos. Quedan 4 minutitos de programa. Nos empezamos a despedir. Quisiera despedir a nuestro selecto staff, ¿no? Che, por si mañana no me acuerdo de lo bueno que estuvo este programa, ¿qué hago? Después te cuento. Espero un rato y después, te cuento. ¿Me seguís en Twitter? Te tiré un ladrillazo a la nuca, ¿no? No. ¿Me seguís en Twitter vos? No uso Twitter. Entonces cagaste. Estás afuera. Le queremos agradecer especialmente a Sergio Freites, que capeando el temporal, porque Sergio Freites viene de 2 noches de dormir poco. 2000 noches de dormir poco. Es verdad. Y está acá haciéndonos el aguante y haciéndose responsable de la puesta en el aire, así que salud. Muy bien. No, puto. Se me acabó, está pinchado. Queremos agradecerle a... Quiero decir algo aparte, ¿no? Noto que con el paso de los años, el decir puto acá en este micrófono se ha tornado más laxo. ¿Dijo puto? Se ha tornado más laxo. Si yo en 1992, 93 decía puto al aire en esta radio, era un escándalo. ¿Quién dijo puto en este programa? Y ahora se ha tornado un poquito más laxo. Así que bueno, brindo por eso, entre otras cosas. ¡Puto! Le agradecemos a Bruno Dolbeco, responsable de la producción de este programa, de manejar nuestras redes sociales y de tratar de hacer lo imposible, que tratemos de estar más o menos ordenaditos al aire. Gracias a Facu Acuña, como siempre. Un placer, viejo. Nos vemos el viernes. ¿Y a vos qué te puedo decir? Gracias, igual que a este muñeco. Gracias por haber venido. ¿Qué vamos a ¿De qué vamos a hablar el viernes que viene? Ah, no pregunté, boludez. No, pregunto. Quiero saber. ¿Está preparada la columna del viernes que viene? No, hasta el martes llego. Hasta el martes llega. Una cosa, quiero aclarar que... todo lo que repasé, digamos, en el día de hoy, lo que repaso por lo general, viernes a viernes, es exclusivo de este programa. No lo hago ni en otro programa en esta radio. Queremos, ni en otra radio. Para terminar con los chistes y el humor interno, estaría bueno explicar esta cuestión. Sí, dale. Tenés Mateo empezó haciendo radio en este programa. No. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Empezó en ODP antes que en la Rock and Pop. Por obra y gracia del Espíritu Santo, ahora está en la trasnoche de Rock and Pop. Con el Tapa Martín, que es un amigo. Y lo que hace el tipo, hace lo mismo acá que allá. A veces tenemos suerte y lo hace primero acá que allá. Y otras veces, como hoy, no tenemos... ¿Estoy mintiendo? No. Ah, ok. No estás mintiendo. Porque me mira como diciendo que dice este boludo. Pero estás equivocado. Y otras veces no tenemos tanta suerte y hace lo de los redondos primero allá y después acá. Les explico esto como para dar un contexto, no es que me moleste, ¿eh? Créeme que tenés más suerte cuando hago la segunda acá. Gracias a todos por todo, che. Por supuesto, gracias a la cooperativa que nos permite hacer esto que hacemos. A veces mal, otras veces peor. Fuimos otro día perfecto, lo volveremos a hacer el viernes a las 10 de la noche. ¿Se nota mucho en la...? Hemos estado peor. Muy buenas noches para todos, ¿eh? Buena semana. Nos encontramos el viernes a las 10 de la noche. Toma, de acá. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. La fumaban y que yo sepa, no se murió ninguno. Estaban con la pipa, dale que te pego. Cuando se dieron cuenta